Laura ya se cumplió con mi hermanación querida. Yo con toda mi hermandad le quiero decirle adiós, ya quiero decirle adiós. Antes yo de retirarme, le pido la bendición. Antes yo de retirarme, le pido la bendición. Y en el cantar me espero, la bendición la recibo. De rodillas por el suelo. La bendición la recibo, de rodillas por el suelo, de rodillas por el suelo. De rodillas por el suelo, se lo digo y soy modelo. El Señor levanta bien la mano, bendecía a todo un pueblo, bendecía a todo un pueblo. Joyas principal, Santísima Cruz bendita, él lo puede hacer igual, él lo puede hacer igual. Santísima Cruz bendita, él lo puede hacer igual, él lo puede hacer igual. Él lo puede hacer igual, siete reyes en el aire, con todita devoción. Digamos en el nombre del Padre, digamos en el nombre del Padre.